llamada por si acaso. Por favor, ingrese su contraseña. Escuchar, marque el 1. Primer mensaje. Papá, cuando te salga del corazón, bueno, si es que tiene, devuélveme la llamada, brother. Fin del mensaje. Borrar, marque el 7. Borrado. Ay, estoy esperando que me llamen, brother, porque tengo que dar tu número de teléfono y todo. ¿Está bien, mi varón? Mira, Beto, que se mete un nocaut técnico, brother. Mira, que estoy dándolo ya fuerte. Mira, a ver, porque tú no tienes mandíbula fuerte, porque te entra a golpe, brother. Así que avance, llama gemelo y apresúrate, brother. Escapa por tu vida rápido. Ya tú sabes, es el número que respira liberación para tu vida. Fin del mensaje. Borrado. Mani, es Angie, Lagartijo. Era para decirte que estoy haciendo el pollo verde por si estaba por Aguadilla, para que pasaras por aquí. Pero pues, como tú nunca coges el teléfono. Fin del mensaje. Borrado. Ya, Manny Monte. No te equivoques, papá. Yo sé que me estás pichando, pero a mí no me importa, mi hermano. Conmigo está Tito, a mi lado. Yo no sé de mucho rap, pero sabes, papá, que Cristo está conmigo como poderoso gigante. Por eso yo te tiro un poquito de este pocillo. Ya. Pero, cuando tenga el break, comunícate conmigo, que lo que tengo es melaza, papá. Ya, no me piche. Fin del mensaje. Borrado. Pero, Manny, papi, cuando pueda llamar gemelo, te llamo 3 o 4 veces, no me piche para loco, porque te voy a dar 2 buenas bofetas. Yo sé que tú estás en Puerto Rico, porque tú estabas ayer ahí con lo de Benji. No me piche para loco, porque te voy a tener que dar un par de bofetas en esa cara. ¿Tú me entiendes? Llama gemelo, papito. ¿Está bien? Ya sabes. Fin del mensaje. Borrado. Ya. Daddy Yankee quiere fumar el mundo con gasolina, pero el Manny tiene fuentes de agua viva. Yo, a mí me gusta la agua viva. Papi, dame agua viva. Tú eres el jibarito que tiene la unción del espíritu. Así que tira pa'lante, Manny, que nadie está milanes. Ya tú sabes, contigo anda el gigante. Yo, el arquitecto del universo, por eso te vas a ganar pa' Cristo el mundo entero, yo. Así que mira, te lo dice tu pastor, lo profetizo en este momento, porque a Dios damos la gloria, solamente Él la merece, papá. Fin del mensaje. Borrado. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Doy gracias a Dios por eso. Porque tú te imaginas que tú te tratas de comunicar con el Señor y el Señor no te cogiera el teléfono. ¡Ah, qué triste! Él te dé cuenta que lo que tú le haces a uno de estos pequeñitos, al Señor se lo hace. Dios te bendiga. Fin del mensaje. Borrado. Fin de los mensajes. Sajes.